Bueno, vamos a dejar por un instante este tema y vamos a conversar con el profesor Correa dentro del ámbito de la Unión Cívica Radical, más conocido como el Chato Correa, justamente por un comunicado que se dio a conocer el día de hoy, firmado por Lourdes Gómez Cervera, que es la presidenta del Comité Provincia de la Juventud Radical, Rubén Emilio Correa, presidente del Ateneo Arturo Illia, y Sergio Quintana Villacorta, secretario del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical. Asamblea de afiliados radicales y ciudadanos para debatir y construir una salida republicana y democrática a la crisis institucional en que nos ha colocado el kirchnerismo, ¿sí? Correa, buenas noches, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿qué es lo que los motiva a esto, a convocar a los ciudadanos y a los afiliados a esta asamblea? En primer lugar, lo que nosotros percibimos es que frente a la profundización de la crisis institucional que ha desatado la presentación del informe, la acusación que hace el fiscal Nisman a la cúpula de la conducción del Estado Nacional, frente a la muerte del fiscal, de alguna manera eso ha disparado o ha mostrado cuál es la profundidad de la crisis por la cual estamos atravesando. Pero no es solamente lo que ha ocurrido con la muerte de este fiscal y con las denuncias, sino que es un largo proceso en donde tanto la situación económica muestra que hay agotamiento de un modelo de acumulación, el modelo de acumulación que eligió el kirchnerismo, muestra de que hay una situación de corrupción profunda que está rodeando, está demoliendo los cimientos de la institución, cuando aparecen la presidenta y el vicepresidente permanentemente acusados dentro de situaciones que realmente comprometen no solamente el patrimonio personal de ellos, sino que involucra al propio Estado Nacional, en donde nosotros vemos que se ha ido desgastando paulatinamente la legitimidad que también tienen como dentro de su representación política, y nos sorprende la inmovilidad de los partidos. Eso es fundamental, nos sorprende el gesto que tuvo ayer el peronismo a través de la reunión del Consejo Superior del Partido Peronista. Realmente ha generado también toda una situación de incertidumbre en la sociedad, porque hubieran esperado otro tipo de respuesta, pero el partido peronista está de alguna manera hoy colonizado por el kirchnerismo y no puede representar los intereses de una opinión que aún dentro del peronismo cuestiona el estilo de conducción que ha tenido el kirchnerismo, donde ha ido dividiendo y fraccionando a la sociedad en amigos y enemigos, en kirchneristas y anti-kirchneristas. Y ahora, Correa, pero antes que se me vaya mucho de ese punto, no comparto, y la verdad que me parecía patético ver las personas que estaban arriba de ese escenario, una foto terrible, ¿no? Sí. Pero digo, más allá de eso, más allá de esa circunstancia, eso que sería peronismo o lo que fuera, en definitiva, el peronismo que hoy hay, de última dio una imagen mucho más abroquelada de lo que es la oposición. Cobos por un lado, nosotros lo tuvimos en Canal 2 ayer, Sáenz por otro, Carrió por otro, Macri por otro, el otro por otro, y al final de cuentas ellos siguen gobernando gracias a lo triste y débil que es la oposición, ¿no? Justamente esto tiene que ver con el punto de partida donde habíamos comenzado nuestro análisis, que es la debilidad del sistema de partidos en la Argentina. Sí. La oposición tiene las bases partidarias absolutamente debilitadas, y el peronismo colonizado por el kirchnerismo, por supuesto que tienen que responder de manera conjunta porque son parte de la administración política del Estado Nacional y en los estados provinciales y municipales, donde el partido que gobierna se ha convertido en un partido predominante, en un partido que ha ido ocupando todos los espacios de representación política, tiene mayoría en el Congreso de la Nación, por lo tanto, por más que la oposición se reúna para tratar de poner algún tipo de límite, tienen la mayoría suficiente como para aprobar lo que se les dé la gana. Lo mismo ocurre en la provincia de Salta. Y bueno, eso ha ido produciendo una crisis fenomenal dentro del sistema de partido. Y nosotros pensamos que nuestra responsabilidad es hacia el interior de la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical ha quedado de alguna manera vaciada, un partido que frente a lo que está ocurriendo no ha tenido capacidad de convocar al Comité Provincia para debatir, para discutir, para tomar posiciones públicas. Cuando emite un comunicado, lo emite, por ejemplo, Nani en calidad de senador. Ajá. Cuando él es el presidente del partido. Ahora, para sí. que sea presidente de un partido, tiene que tener capacidad de convocatoria y tiene que estar movilizando las estructuras internas, porque para eso existen comités departamentales, comités de circuito, convenciones provinciales, que donde uno puede estar debatiendo y puede estar inclusive planificando cuáles serían las posiciones, posturas o acciones que se llevaría adelante. Y en la parte de la sociedad que mira y tiene algún acercamiento a la Unión Cívica Radical, nosotros tenemos que abrir las puertas para que se produzca el debate, para que se produzca la información, para que los legisladores nacionales encuentren un escenario sobre el cual poder informar y al mismo tiempo reafirmar y legitimar las representaciones que tienen. Y bueno, todo eso ha desaparecido. Entonces llegamos a una crisis institucional como esta, y uno lo que nota es que al haber desaparecido la estructura de los partidos políticos, no hay redes de contención, no hay espacio de debate. Ahora, ¿qué es lo que tendría que hacerse hoy con esta situación? La presidenta, en principio, digo, creo que esto lo va a compartir. Hoy existe una denuncia de un fiscal contra Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de los argentinos, más allá de lo que puedan decir de Nisman, de que es esto, que le lavaron la cabeza, lo que sea. Digo, hay formalmente una denuncia. ¿Qué debería hacer políticamente la presidenta? Ahora, fíjate vos, esta es una denuncia más de las otras que hay. Sí, sí. También, con la misma gravedad, están las denuncias que se han formulado a la conducción económica y a la presidenta de haber encubierto las maniobras de lavado de dinero, etcétera, etcétera. Sí. Es una situación de crisis institucional muy grande, en donde la presidenta o el kirchnerismo de que está nunca convocó a la oposición, a los partidos políticos, nunca se sentaron a consensuar absolutamente nada, se dedicaron a imponer las leyes. ¿Y bueno, qué se puede consensuar en esta situación, ahora, Correa? Ahora, ¿qué se hace? ¿Cómo? Nosotros tenemos un compromiso. El compromiso es que hay que sostener el sistema democrático. Sí. Nosotros no nos vamos a sumar al coro de quienes pretenden adelantar las elecciones, por ejemplo. Bueno, pero tampoco vamos a cerrar el debate a la discusión de qué eso tiene que hacer, si es conveniente adelantar las elecciones o no adelantar las elecciones. Lo que quiero plantear es que no queremos sumarnos a aquellos que están planteando que este es un fracaso de la democracia. Ajá. Nosotros lo que tenemos que hacer es fortalecer las herramientas de la democracia, en este caso los partidos políticos, y sentar a debatir a los partidos políticos cuáles serían las salidas, cuáles serían las alternativas. Nosotros estamos atravesando una situación donde se ha desplazado el debate de la sociedad en los partidos políticos. Se piensa que solamente un mecanismo electoral, es decir, el ciudadano independiente puede intervenir en las PASO, presentarse en las primarias para poder determinar quiénes van a ser los candidatos de un partido, sí. Pero no es un mecanismo electoral. Acá es un mecanismo donde hay que convocar a la gente que tenga algún tipo de capacidad técnica, científica, vinculada al derecho, etcétera, etcétera, para ir diseñando las reformas que necesitamos para rearrancar el funcionamiento de una república. Correcto. Está discutida la justicia, está discutido el rol del parlamento, está discutido la función del poder ejecutivo. Hay muchísimos problemas de la relación entre provincia y nación, entre la relación municipios y provincias. Hay es necesario de alguna manera sentarse, debatir y discutir qué es lo que conviene. No podemos sumarnos a un coro que esté planteando ya el adelantamiento de las elecciones si uno no tiene una alternativa de qué es lo que va a hacer si alguna de las fuerzas políticas o los frentes electorales que se constituya lleguen al poder.